meteré en tu almohada, junto a tu pecho me calmaré. Hazme un lugar en tu almohada, para que duermas yo te cantaré. Hazme un lugar en tu almohada, junto a tu pecho descansaré. Hazme un lugar en tu almohada, para que duermas yo te cantaré. Una canción de cuna, un valsecito de Tacuarembó, te irá llevando en una nube, si no me duermo antes yo. Hay un rincón de tu pelo en el que yo me perfumaré. Hay un rincón de tu pelo sobre la almohada esperándome. Hay un rincón de tu pelo en el que yo me perfumaré. Hay un rincón de tu pelo sobre la almohada esperándome. Una cascada azul como la sombra de un jacarandá, me iré acercando a tu mejilla para escucharte respirar. Que duermas yo te cantaré. Hazme un lugar en tu almohada, junto a tu pecho descansaré. Hazme un lugar en tu almohada, para que duermas yo te cantaré. Una canción de cuna, un valsecito de Tacuarembó, te irá llevando en una nube, si no me duermo antes yo. Te irá llevando en una nube, si no me duermo antes yo. Te irá llevando en una nube, si no me duermo antes yo.